Estimados oyentes, muy buenos días. Este es el podcast Mis Comentarios en su episodio número 17. Y hoy les voy a hablar sobre la estupidez humana. He leído un artículo en el virtual.es, está esperado en intercambia.net. He leído un artículo, como digo, que es demasiado. El ejército norteamericano reconoce haber contaminado radiactivamente el mar. Dice el articulista José Manuel el lunes 18 de junio de 2007 que era conocido que en el pasado el ejército americano utilizó el mar como basurero de sus municiones obsoletas. Sin embargo, ahora se ha conocido un hecho que sobrepasa lo imaginable. El ejército reconoce haber lanzado al mar durante las últimas décadas, atención, 400.000 bombas químicas, 29.000 toneladas de gas nervioso y gas mostaza, y para acabar de rematarlo, 500 toneladas de basura radioactiva. Hay un mapa en intercambio.net donde se pueden ver los lugares estimados en donde se vertieron, más o menos cercanas, por supuesto, a las costas norteamericanas. Bien, entonces uno se pregunta hasta qué punto esto puede afectar al consumo humano, ya que grandes pesqueros faenan en cualquier parte del mundo. Se debe tener, no sé, pocas dedos de frente, ser atrasado mental, muy estúpido, o cobrar mucho por bajo mano para hacer esto, sabiendo que las corrientes marinas transportarán algunos de estos materiales venenosos a sus propias costas. Lo peor de todo es quizás que no sea solamente el ejército norteamericano el que esté haciendo estas cosas, sino que hayan más ejércitos en muchos países del mundo que también las hagan. Y pensándolo, verdaderamente es para que uno se le ponga los pelos de punta. Estúpidos, estúpidos, estúpidos. Nos matamos nosotros mismos, y lo malo es que no hay otro lugar del mundo donde ir. Nos estamos matando nuestra propia casa, y cuando esta esté bien muertecita, pues nosotros lo estaremos igualmente. En fin, así se escribe la historia. Buenos días y saludos a todos.